Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Niño chiquitico, niño parrandero, niño chiquitico, niño parrandero, vente con nosotros hasta el mes de enero, vente con nosotros hasta el mes de enero. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón. Tu cusito, llévame a cortar las flores. Tu cusito, llévame a cortar las flores. Feliz año para ella.